Sección 15 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas de Manuel Chávez Rey, capítulos 43 a 45. Capítulo 43. Los esclavos negros. ¿No será menos amargo el pesar que su tormento? Un hondo arrepentimiento finará con el morir. J. Balmes. Hay en el barrio de San Bartolomé una calle de corta extensión que se llamó en lo antiguo Calle de la Rosa y hoy se conoce con el nombre de Armenta, y en cuya calle aún se conserva un edificio donde ocurrió el trágico suceso que vamos a narrar, teniendo presentes cuantas noticias hemos podido recoger al efecto. Hacia los últimos años del siglo XVI, habitaban en esta casa dos hermanos de distinto sexo, de linajuda familia, de posición bastante desahogada y muy estimados en Sevilla, pues frecuentaban el trato de la gente más distinguida de la ciudad. Por razones que luego comprenderá fácilmente el lector, callamos los apellidos de estos dos hermanos y solo diremos de ellos los nombres. Llamábase él Don Luis y ella Doña Aurora. Habían quedado huérfanos y pasaban tranquilamente la existencia disfrutando los muchos bienes que de sus ancianos padres habían heredado. Era él Don Luis Caballero, que poseía bellísimas cualidades de carácter, y era la Doña Aurora doncella de rara hermosura, que apenas contaba 23 abriles y estaba adornada de todas las gracias y encantos que una mujer puede atesorar, amén de otras dotes que la hacían digna de toda consideración y respeto. Los hermanos, que se profesaban entrañable afecto, estaban servidos por dos criados antiguos en la casa de sus padres, hacia quienes tenían muchas deferencias no comunes, ni entonces ni ahora, entre el que es servido y el que sirve. Habían sido estos criados en su niñez esclavos en África, y si negros eran sus rostros, más negros aún eran los pensamientos que en mal hora comenzaron a cruzar por los oscuros rincones de sus cerebros. La gracia juvenil, las turgentes formas y aquel gracioso continente de Doña Aurora hicieron nacer en el pecho del más joven de los criados una pasión brutal y torpe que, cuando no pudo tenerla más en silencio, comunicóla a su compañero, trazándole un plan horrible e invitándole a que con él gozase a la peregrina hermosura. Transcurrieron algunos meses y durante este tiempo los pérfidos servidores maduraron su proyecto infame. Y mientras encontraban ocasión propicia de llevarlo a efecto, crecía en el mísero corazón del esclavo aquel volcán de impuros apetitos y de lascivos deseos. Asuntos particulares obligaron por su mal a Don Luis a ausentarse algunos días de la casa, y cierta noche, a la hora de las ánimas, cuando Doña Aurora se disponía para recogerse, se vio sorprendida por el feroz negrazo, cuyo gesto y actitud demostraron bien pronto a la infeliz doncella el grave riesgo que su preciada honra en tales momentos corría. Imposible le fue a la joven pedir socorro, e imposible le fue medir sus débiles fuerzas con las del esclavo, y éste huyó luego saboreando su bárbaro triunfo, ocultándose donde no creía llegase a ser capturado. Mas su compañero, que horrorizado de aquel crimen desistió de tomar parte en él, cuando regresó Don Luis de su corto viaje, contóle el caso, indicándole el lugar donde se refugiaba el autor de su deshonra. Guardó silencio el caballero, sin que a nadie trascendiese lo que había ocurrido, y lanzóse en busca del servidor infame, a quien encontró al fin y dio muerte de certera estocada. Al punto regresó ciego de ira a su domicilio, y al salirle al encuentro el otro esclavo se arrojó sobre él y lo estranguló, echando su cadáver en un pozo. y quizás hubiera hecho lo mismo con su infeliz hermana, a no esconderse doña Aurora en el rincón más apartado del edificio. Al siguiente día desapareció don Luis, suponiéndose que se embarcó con rumbo a América, de donde no tornó jamás, y a los pocos meses la hermosa dama entró en un convento, que era entonces el lugar donde se acogían cuantos deseaban pasar tranquila la existencia. Capítulo 44. La cartuja. Que invirtáis todos mis bienes en proseguir con ahínco la fundación comenzada, para que sirva de asilo a religiosos cartujos cerca la orilla del río. J. Gestoso. Magnífico y soberbio era la verdad el monasterio que en las afueras de Sevilla y a la derecha del Guadalquivir poseían los frailes cartujos, y al evocar su recuerdo sentimos algo así como una sombra de envidia hacia aquellos dichosos seres que, alejados de miserias y cuidados, vieron deslizarse allí con la mayor tranquilidad las horas de esta breve y pasajera existencia. La cartuja ocupaba una grandísima porción de terreno y su aspecto exterior era más bien el de un pueblo, no pequeño, que el de un convento de anacoretas, según escribe González de León, que alcanzó a verlo cuando los frailes estaban en todo su apogeo. A más del edificio ocupado por los monjes y por el templo, había graneros y departamentos repletos siempre de cereales y vituallas, almacenes de maderas, hierros, casas habitadas por trabajadores y criados, talleres de carpintería, jardines deliciosos y huertas que rendían abundantes frutos. La comunidad era bien numerosa. En las arcas de la tesorería se guardaban muchos millones en relucientes monedas de oro y plata, y en los estantes de la biblioteca infinidad de volúmenes raros y curiosos. En las bodegas exquisitos vinos y en las despensas sabrosos manjares. Y para que nada faltase a los frailes, los mejores artistas habían dejado en el convento numerosas joyas de arte de inestimable precio. La cartuja se fundó el año 1401 por el arzobispo de Sevilla, don Gonzalo de Mena, quien costeó los primeros trabajos para la erección del edificio y dejóle a su muerte más de 30.000 doblas de oro. En el lugar donde se comenzó a levantar tan soberbio edificio existía una ermita, en la que se conservaba una antiquísima imagen de la Virgen llamada de las Cuevas, la cual fue colocada en el retablo mayor de la iglesia. La suma donada por el arzobispo fue a parar en gran parte a manos del rey de Aragón, quien dispuso de ella para costear la guerra contra los moros. Pero el adelantado de Andalucía, don Perafán de Rivera, le dio a los frailes una cantidad igual a la que habían perdido, y entonces se siguieron las obras que, a merced a las muchas donaciones de otros caballeros, se terminaron después de mediar el siglo XV. A propósito de esto, extractamos estas curiosas noticias de la historia eclesiástica del abad Gordillo. Tenía el arzobispo Mena un criado natural de Burgos, llamado Juan Martínez de Victoria, a quien había dado un canonigato de la catedral, y teniéndole consigo en Cantillana, al tiempo de su muerte le encomendó la continuación de la fábrica y aumento del monasterio, y en su confianza le dejó 30.000 doblas de oro moriscas para que con ellas acudiese a su intento y confianza que de él hacía. El canónigo Martínez de Victoria tomó a su cargo la prosecución de la fábrica del monasterio. Fue esto en tiempo en que el infante de Castilla, don Fernando, vino a Sevilla a buscar dinero para hacer la guerra a los moros. El infante llamó al canónigo Victoria y le pidió las 30.000 doblas para la guerra. Este negó tener las doblas, y entonces el infante determinó darle tormento y se lo dio muy recio. Viendo que no declaraba, el infante le hizo jurar que no tenía el dinero, y por no jurar en falso, Martínez de Victoria confesó dónde tenía la cantidad que tanto había defendido como fiel criado. Dado el poco espacio de nuestros apuntes, Solo nos detendremos en hablar de la iglesia de la Cartuja que causaba admiración en todos los que la visitaban. Llegábase a ella después de pasar un extenso patio y era de una sola y amplia nave, de altos techos y macizas paredes de ladrillos y piedras. En los altares, que eran muchos y de varios gustos, existían hermosas figuras de Martínez, Montañés y Roldán, cuadros debidos a los pinceles de Morales, Alonso Cano y Durero. La sillería del coro principal era obra de Duque Cornejo y las estatuas que cerca de ella estaban colocadas fueron construidas por el florentino Torrigiano, según he visto escrito. Ocupaba la sacristía mayor una hermosa pieza de buenas luces, de pintadas vidrieras y de sólidas y labradas estanterías, en las cuales se guardaban riquísimas telas, preciosas joyas y toda clase de objetos para el culto. El arzobispo Mena, fundador de la casa, estaba enterrado en la capilla de la Magdalena y en otra capilla, a expensas del primer marqués de Tarifa, se construyó un soberbio mausoleo, donde fueron sepultados don Perafán de Rivera, sus dos esposas, que yacen hoy en la universidad, y desde 1512 hasta 1536 estuvieron allí, en modesto nicho, los restos de Colón, que, llevados a Santo Domingo, pasaron a la isla de Cuba en 1795, donde se encuentran actualmente. La Cartuja fue casi destruida por los invasores soldados de Napoleón en 1811 y al marcharse estos restauróse la iglesia que se abrió al culto en 1816. Cuando los nuevos frailes empezaban las obras de reparación del convento, vino la exclaustración y en 1843 se estableció en el edificio la fábrica de loza que tan conocida es en todas partes por sus productos y de la cual nada diremos por parecernos que nos apartaríamos del principal objeto que nos ha movido a trazar estas líneas. Capítulo 45. La Roldana. Roldán dejó varios discípulos, entre ellos su hija Luisa, notable artista, a quien los sevillanos dieron el nombre de La Roldana. J.H. Vamos a ocuparnos de la célebre escultora Luisa Roldán y Mena, conocida por La Roldana. Y si bien son pocos los datos biográficos que de ella conocemos, sus obras son suficientes a llenar muchas páginas en su elogio. Hija de Pedro Roldán, artista que trabajó mucho para los templos de Sevilla, aprendió desde pequeña la escultura, aventajando con el tiempo a su padre, el cual, aunque ejecutó algunas figuras no exentas de mérito, hizo muchas que no resisten la crítica más indulgente. Nació La Roldana en 1656 y, como siendo muy joven quedó huérfana de madre, encargóse del gobierno interior de su casa, ayudando al mismo tiempo en las esculturas a su padre, sin abandonar por ello las labores domésticas a que debe dar particular atención toda mujer hacendosa y prudente. Con las lecciones que a diario recibía y con el talento de que la naturaleza la había dotado, fue cada vez adelantando más en los trabajos que comenzaba, llegando a construir estatuas tan bellas como las que se encontraban en el extinguido convento de las Mínimas. Cuéntase que por entonces, habiendo rechazado el cabildo una escultura que por su encargo hizo Pedro Roldán, su hija la arregló de tal modo que fue admitida por los canónigos con satisfacción extraordinaria. Y no fue esta la sola ocasión en que la Roldana corrigió a su padre, pues en la Virgen de los Dolores que existe en San Pablo y en el Paso de la Mortaja de Santa Marina, también puso sus manos y por cierto con los mejores resultados. Para la iglesia de San Bernardo ejecutó cuatro figuras que merecen citarse por la verdad que tienen, por la sencillez de las actitudes y por los conocimientos anatómicos que revelan. Representan tales esculturas a San Miguel, a San Agustín y a Santo Tomás, siendo la más notable la última, de la fe, que como las anteriores se hallaba en el altar donde también existía el célebre cuadro de la cena, pintado en 1622 por Francisco Varela. Cuando Pedro Roldán se encargó de construir el paso de la oración del huerto de Monte Sión, su hija le ayudó notablemente. Y son de su mano el ángel que sobre nubes se levanta bajo la palmera y los medallones de relieve que ostenta el zócalo en la peana. Para la magnífica iglesia de San Miguel hizo Luisa Roldán la estatua de dicho arcángel, puesta en el retablo mayor y de la que escribía un erudito historiador las siguientes palabras. La gallardía y franqueza del dibujo, la hermosura del joven rostro, en que a la vez se expresan el valor guerrero y la dulzura, y la exacta conclusión de las carnes y ropajes, es encantadora. Pocas veces se habrán ocupado las gubias de los escultores para cortar su madera con más acierto y facilidad. En lo que más sobresalió la Roldana fue en las figuras pequeñas, y existen de ella algunos niños admirables que se conservan en los conventos de monjas. La fama de esta mujer llegó hasta Madrid y el desdichado monarca Carlos II la mandó llamar a la corte, nombrándola escultora de cámara y encargándole algunos trabajos con destino al monasterio del Escorial. Desde el año 1695 la Roldana vivió en Madrid hasta 1704, en que falleció víctima de una enfermedad aguda. Su padre había muerto en 1700 sin dejar bienes algunos de fortuna y en medio de la soledad y el reposo de una casa de campo que tenía próxima a Sevilla. Luisa Roldán, según los autores que la conocieron, fue de agradable rostro, de estatura proporcionada y de formas correctas. Tenía un carácter dulce y expansivo. Contrajo matrimonio con don Luis de los Arcos, caballero sevillano, de quien no tuvo hijos, y habiendo recibido aquella educación propia de su época, era muy dada a rezos y devociones, aunque sin extraordinarias mojigaterías. Fin de la sección 15.